Muy buenos días, muchas gracias por haber asistido a este desayuno trabajo que lo hemos organizado hoy día, 19 de agosto, cuando se cumplen 3 meses de la muerte, del feminicidio de mi hija Andrea. Quiero hacerles conocer, quiero denunciar varias situaciones que están ocurriendo en el transcurso de la investigación que lleva adelante la Comisión de Fiscales, y también explicarles por qué yo afirmo con toda la contundencia del mundo que la muerte de mi hija no ha sido un accidente, sino un feminicidio. La Fiscalía no está representando a las víctimas. La Fiscalía no está del lado de las víctimas. La Fiscalía ha asumido un papel de juez, de imparcialidad, donde el feminicida o el imputado por feminicidio es tratado inclusive con mayor consideración que la víctima de feminicidio. Entonces la Fiscalía no está representando en este momento a las víctimas. Por todo eso, reitero, el feminicidio es un crimen de Estado. Ahora, la ley 348 es bien clara respecto a los elementos constitutivos del delito de feminicidio. En el artículo 252 bis, que está incorporado ya en el Código Penal, dice que se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias. Ustedes tienen ahí en el cuadrito que les he dado las 9 circunstancias en las que, de ocurrir la muerte de una mujer, la tipificación del delito tiene que ser feminicidio. Ahora, ¿por qué digo yo que la muerte de mi hija es un feminicidio, no es un accidente? Y solamente apegándome a la ley. Yo he identificado varias situaciones que condicen con lo establecido por la ley. Primero, hay una relación sentimental desde enero del 2015. Eso corresponde al inciso 1 del artículo 252, que dice: el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a este por una análoga relación de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. Entonces corresponde al inciso 1. Otra situación: hay una relación laboral desde septiembre del 2014, desde el 8 de septiembre del 2014. William Kushner Dávalos como dueño y gerente de Dentaria y mi hija Andrea como empleada. Esto corresponde al inciso 4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor o tenga con este una relación de amistad, laboral o de compañerismo. Otra situación que corresponde a este inciso 4 es que ellos iban a comenzar a vivir juntos. Iban a comenzar a vivir juntos y por eso mismo mi hija ya había dispuesto por un mes la vivienda que ella tenía. Y luego del problema laboral que ha habido, él se ha retractado. Entonces ahí también corresponde el inciso 4 porque había una relación de dependencia. Ella se iba a ir a vivir a la casa de William Kushner. Otra situación que me permite a mí afirmar con contundencia que esto es un feminicidio es que William Kushner Dávalos es económicamente pudiente, mientras que mi hija vivía con un salario que él le pagaba de 1.700 bolivianos. Eso corresponde con el inciso 5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Y ahí eso es clarísimo. Otra situación. Él es 11 años mayor que mi hija. Él tiene 38 años y ella 27. Entonces, esto también corresponde con el inciso 5, situación de vulnerabilidad por una diferencia generacional que hay. Y la última situación que yo he identificado así de manera clarísima es que ha existido violencia psicológica, económica y laboral, y una discusión días antes y minutos antes del hecho, del atropellamiento. Esto corresponde con el inciso 6, cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica cometida por el mismo agresor. Entonces, la imputación que ha realizado el fiscal Ever Torrejón se ha sujetado estrictamente a lo que plantea la ley. El problema en este momento es la investigación. Es la investigación. La investigación se está enfocando al atropellamiento, pero no a estos aspectos de la violencia laboral y la violencia psicológica. ¿Qué es lo que pido? Porque esos tres momentos, esas tres fases, si quieren, de que ha permitido tipificar o imputar por feminicidio a William Kushner Dávalos, son inseparables. Las tres hacen el delito de feminicidio. Esos tres momentos hacen al delito de feminicidio. Entonces, ¿qué estamos pidiendo ahora? Que se realice una investigación con rigor científico. Tenemos un IDIF, tenemos un ITCUP, tenemos una FELCCB, y lo que no está viendo es rigor científico precisamente para estos otros dos aspectos del delito de feminicidio, violencia laboral y violencia psicológica. La investigación tiene que involucrar la violencia laboral, tiene que involucrar la violencia machista de pareja y obviamente tiene que involucrar el atropellamiento, porque son tres partes inseparables del delito de feminicidio. Para reforzar esto, yo les quiero hacer escuchar a mi hija. Para que ella les diga que no ha sido accidente, que ha sido feminicidio. Jo, ella en sus palabras les va a decir, esto no es accidente, esto es un feminicidio. No sé, Estefanía, ¿nos puedes explicar de qué vamos a escuchar? Buen día. En este momento vamos a escuchar un audio que va a demostrar claramente cómo Andrea ya sufría violencia psicológica días previos. Ella le mandó ese audio a una de sus amigas. Es por eso que hemos podido recopilar este audio, ¿no? Porque el celular de Andrea en realidad está secuestrado en la fiscalía. Pero este audio yo quisiera que ustedes lo escuchen y lo tomen muy en cuenta para que vean la etapa previa al atropellamiento, es decir, las tres etapas que Helen bien ha nombrado, que hacen a la configuración del feminicidio. Me ha dicho que soy un bito, que soy un asco, que soy una loca, que soy una feta, así mil huevadas. Yo igual me he alterado, o sea, podía haberlo dejado ir y tal vez arreglábamos, digamos, pero yo igual hinchando las bolas ahí. Me ha dicho que necesita paz en su vida y que las cosas tienen que ser como él dice y a su manera y que yo no tengo que reclamar nada. Y así, huevadas, y de ahí me ha dicho, le voy a decir a mi mamá, la llamó ese rato a su mamá, y le ha dicho, sí, estoy aquí con la Andrea, la quiero mandar a la mierda, y no me deja, sí, como si tuviera 3 años, me ha bloqueado del Facebook, me ha bloqueado WhatsApp, después me ha desbloqueado y me ha dicho, charlemos por aquí, y me ha dicho, te has hueveado, jodido, no pienso volver contigo, así, o sea, me ha dicho, está todo bien, pero no pienso volver, digamos. Y ya no hemos hablado más. O sea, no sé en qué andará. Me ha dicho, si quieres, lo mejor sería que te vayas. O finalmente yo te voto y te pago el doble de indemnización para que no me jodas. Así, huevadas, así un despute y ya. Chao, o sea, chao, no hay vuelta atrás. O sea, mi mamá me ha dicho, quédate, haz tu trabajo bien, si no puedes, renuncia. Me ha dicho, pero espera a cumplir un año para que te paguen las vacaciones más y renuncias, pero anda viendo otra cosa ya nomás. Me ha dicho, mi mamá había sabido mil cosas de él igual, me ha contado todo, me ha dicho, es un mierda, mala persona. Y me ha dicho, él lo que hace es comprar compañía. O sea que, así como ha reemplazado a otras chicas, te va a reemplazar a ti. Te va a reemplazar por cualquiera que esté dispuesta a acompañarlo. Y me ha dicho, él sabe que hay un montón de chicas que van a querer estar con él y está consciente de que es por su plata y no le importa. Y nada, sí. Y yo le tenía que prestar el cuarto a mi roommate, no sé si te he contado, un mes. Y él me ha dicho, te vienes aquí, vida, tranqui, trae tus cosas, si quieres que venga la cami más. Se ha cagado, o sea, ahorita estoy sin casa, mi mamá me ha dicho, ya te vienes aquí, duermes en el sillón, no importa. Y Peco igual me ha dicho que podía venir a ir a su casa, a la Paulita igual, o sea, tengo que ver qué hago, dónde voy, porque ya le doy al cuarto. Entonces, tengo que ver eso, tengo que ver qué hago de trabajo. Así es una mierda, se me ha caído todo, así no sabes cómo estaba ayer, así no podía dejar de llorar, así no podía. Ahora a ratos estoy tranqui, después me acuerdo y vuelvo a chillar, así, pero chillar de chillar como guagua. Y horrible, horrible. Y nada, o sea, en el fondo estoy consciente de que era un mierda, que era un cojudo, ¿no? O sea, pero igual pues es una mierda. Igual estoy cagada, así, cagadísima. Bueno, como les ha explicado Estefanía, les hemos hecho escuchar, pero no podemos entregar por... Bueno, hemos hecho escuchar una vez, porque como les hemos dicho, es de la amiga lo que hemos recabado este audio, pero no se les puede proporcionar el audio porque es parte de toda la integralidad de las pruebas y que van a ser objeto de las pericias, de distintas pericias, no solo la de la autopsia psicológica. Entonces, para evitar que en un futuro la parte contraria nos alegue una exclusión probatoria porque se ha contaminado la prueba, no les vamos a poder proporcionar. Bueno, perdón, hemos grabado. Sí, claro. ¿Esta grabación es del 18 de agosto? Sí, en esos días, claro, entre el 15 y el 18. No sé exactamente de qué día, pero eso está en el celular. Y los celulares hasta ahora no se ha hecho la pericia informática. O sea, y eso es parte también de investigar sobre la violencia psicológica, sobre la violencia laboral. Por eso insisto, la comisión de fiscales se está enfocando al atropellamiento cuando en los celulares, haciendo ya la pericia informática, ya son 3 meses, ahí están las pruebas de la violencia psicológica y de la violencia laboral. Los celulares han sido secuestrados, yo lo he entregado a la fiscalía y eso está ahí, a la espera de que se haga la pericia informática. Ahora, yo quería destacar de algunas cosas de todo lo que dice mi hija. ¿Qué le ha dicho él? Ahí no es que a mí me ha contado, ustedes han escuchado de su propia voz. Me ha dicho que soy un bicho, un asco, una loca, una feta. ¿Eso qué es? ¿Eso es violencia psicológica? ¿Es menosprecio de la persona que supuestamente amaba? Otra frase clave, me parece, es esto que le ha dicho, que necesita paz en su vida. Ahora ella tiene paz, ella ya no está para molestarlo. También, otra frase, dice, las cosas se tienen que hacer como él dice y a su manera. Mi hija ha tenido la fuerza para reclamarle, y eso lo ha enfurecido y le ha costado la vida. Porque ella no ha estado dispuesta a que las cosas se hagan solo como él dice. Y lo otro, la otra frase clave, si quieres lo mejor sería que te vayas, o finalmente yo te voto y te pago el doble de indemnización para que no me jodas. Ahí está la violencia psicológica y laboral. Y ahí está el plan. Ahí está ya la intención de querer deshacerse de mi hija. Y lo ha hecho. La ha matado. Ya tenía un plan, él, para deshacerse de mi hija. De una o de otra manera. Bueno, ahora, respecto a las investigaciones, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho en estos 3 meses de los 6 dispuestos, ¿no? Lo que les decía antes, la Comisión de Fiscales se ha concentrado en la investigación del atropellamiento, pero bajo los términos, bajo las condiciones de William Kushner Dávalos, omitiendo todo lo que tiene que ver con la violencia psicológica, con la violencia laboral. ¿Y a qué me refiero con presiones? Al inicio, cuando ocurrió esto el 19 de agosto, ha habido una presión sobre la Fiscalía, sobre el fiscal de distrito, para que la tipificación del delito sea atropello a peatón. Hemos tenido que estar todo el día detrás de los oficiales de la policía, detrás de la Fiscalía, para que no omitan la relación sentimental que había entre ellos, como mínimo argumento. Tránsito ha derivado a la FELCCB el caso, porque era claro que ahí había había un caso de feminicidio, para ellos fue claro. Y la Fiscalía de Distrito ha hecho que el caso vuelva a tránsito, y ahí hemos tenido que volver a presionar, a explicar, a ir y que nos tomen declaraciones de la relación que existía entre ellos, para que nuevamente y de muy mala gana vuelva a la FELCCB. Una presión de inicio. Segunda presión que ha habido. Querían llevar adelante una autopsia mal hecha, una autopsia a la rápida, una autopsia que iba a durar menos de una hora, y ha habido muchísima presión para eso. Querían impedir que mi perita mi perita forense, entre a la autopsia, y hemos tenido que impedir que se realice esa autopsia mal hecha, que iba a callar al cuerpo de mi hija. Esa es otra presión que ha habido. La reconstrucción del hecho y la inspección técnica. ¿Se ha hecho sobre la base de qué? Hay pericias que están en curso, hay servidores secuestrados, que al menos algunas imágenes tendrán, y como mínimo eso debería haber estado hecho para llevar adelante la reconstrucción. Y no, la reconstrucción se realiza sobre la base de una montonera de testigos, trabajadores de Mongos, porque yo en ese momento solo tenía 2 testigos, porque la fiscal no ha emitido la citación a otra testigo que ha llegado a nosotras. No ha emitido la citación para que ella declare. Entonces yo solo con 2 testigos, y ellos más o menos con 11 testigos, todos trabajadores de Mongos. Además, una reconstrucción dándole ventajas al imputado por feminicidio, no solamente por la desproporcionalidad en cuanto a testigos, sino que permitiendo que el imputado, que William Kushner Dávalos, escuche los testimonios de todos los testigos, uno por uno, que escuche uno por uno, y al final las fiscales le dicen que él dé su testimonio. Después de haber escuchado todo, los testigos estaban amenazados con aprehensión si es que se comunicaban entre ellos. Uno por uno bajaban y estaban separados, pero él ha escuchado todos los testimonios y después él ha dado su testimonio. Esa es una ventaja que le han dado al imputado el momento de la reconstrucción, por lo menos en la primera parte de Mongos, porque luego ya ahí hemos reclamado, porque nos cayó de sorpresa. Terminan todos y le dicen, ahora usted. Ahí mismo en la reconstrucción se ha visto el trato preferencial que hay hacia los abogados de William Kushner Dávalos, y el maltrato hacia mi abogado, hacia la abogada de mi hijo, que en ese momento solamente los dos podían tomar la palabra, ¿no? El cortarles la palabra, el cuestionarles las preguntas, mientras que a los abogados de William Kushner Dávalos, nada. Entonces, por todo... y lo otro que también es grave, ¿no? Justamente ese día de la reconstrucción, termina la reconstrucción 6 de la mañana y a las 3 de la tarde ya era la audiencia de apelación a la medida cautelar. Y yo desconocía totalmente porque no me habían notificado. Entonces, eso también es darle ventajas al al imputado, ¿no? El mismo día de la reconstrucción, armado la reconstrucción a la fuerza, y había fecha para la audiencia y yo no estaba enterada de eso. Por eso mismo vuelvo a reiterar que tanto el atropellamiento como la violencia psicológica y la violencia laboral constituyen el delito de feminicidio y no se puede separar una de la otra. Al finalizar los 6 meses, ¿qué va a pasar? La Fiscalía tiene que emitir una acusación fiscal para entrar al juicio oral. Si no se han tomado en cuenta las investigaciones o si no se han realizado las investigaciones sobre la violencia laboral y psicológica, esto va a derivar en lo que hemos estado denunciando todo este tiempo. La manipulación del imputado por feminicidio para que este caso termine de una manera forzada en un accidente de tránsito. Y les diré que no es solamente en este caso. Hace un momento les decía que la Fiscalía no representa a las víctimas. Esto es lo que está ocurriendo en la mayoría de los casos por feminicidio. La Fiscalía lo que hace es forzar las investigaciones para que los crímenes contra las mujeres aparezcan como accidentes o como suicidios, y lo que está haciendo prevalecer es el delito penal del homicidio, para que las penas sean pues mucho más cortas para los feminicidas. Es reiterativo, esto es reiterativo, es recurrente en cientos de casos que estamos viendo, que estamos siguiendo, decenas de casos que se acercan también a nosotras. Es la misma situación, es la Fiscalía la que va forzando las investigaciones para que aparezca como suicidio. Se suicidó, se cierra el caso. Listo, se suicidó. Y eso es pues impunidad, es uno de los componentes del feminicidio. Es la impunidad del Estado en la investigación. Y las mamás no nos damos pues por vencidas. Y hay cuántas mamás que peregrinan de un lado al otro tratando de que los casos se reabran, llevando las pruebas, investigando por sí mismas, siendo maltratadas por los fiscales, por las fiscales, siendo extorsionadas por quienes deberían asegurar justicia. Ahora, a pesar de que se está investigando el atropellamiento, igual ahí hay varias falencias en la investigación del atropellamiento, ¿no? Y varias omisiones también, omisiones que yo no las veo interesadas, o digo desinteresadas, o que sea por una cuestión ni siquiera de negligencia. Por ejemplo, las fiscales ahorita ni se han molestado en averiguar, no se han molestado en averiguar ¿quiénes han tenido acceso a las imágenes de la Cámara de Seguridad del Gobierno Municipal? Que esa es una de las falencias de la investigación. No se han molestado, he tenido que pedir yo que averigüen quiénes. La Cámara de Seguridad está en un espacio, o los monitores en un espacio compartido por funcionarios de la policía y funcionarios de la alcaldía. Yo he tenido que pedir, así que averigüe quiénes estaban, que se pide el cuaderno de novedades, porque la Fiscalía no lo está haciendo. Otra falencia en la investigación, que todos y todas lo saben, ha sido la demora en la recolección de las pruebas, de las muestras del carro, la demora hasta ahora de los resultados de las pericias, y justamente para coadyuvar en las investigaciones, hemos estado presentando una serie de memoriales planteándole sugerencias a la Comisión de Fiscales. Ahorita ya he perdido la cuenta, pero por lo menos de 26 requerimientos que he presentado, no, de más de un medio centenar de requerimientos, por lo menos 26 no han sido atendidos. Y ahí está el cuaderno de trabajo, el cuaderno de investigaciones, la fotocopia que tengo hasta este momento. Yo tengo un archivador de palanca, ahorita son 3 archivadores de palanca ya el cuaderno de investigaciones. Les pongo como ejemplo cómo la FELCB ha pedido que se secuestren las cámaras de un lenocinio de la Pedro Salazar. La fiscal pone, emítase el requerimiento, jamás hasta el momento se ha emitido ese requerimiento para el secuestro de ese servidor, ya son 3 meses. Luego yo he pedido allanamiento de otro de los lenocinios, donde nos indicaron que había imágenes, había una cámara de seguridad, y lo que me contesta la fiscal es estése a lo requerido. Que eso supone que antes lo requirieron, que antes pidieron que se haga eso, pero nunca lo han hecho. Porque si lo hubieran hecho, ese servidor estaría secuestrado junto con el servidor de la alcaldía, junto con el servidor de Mongos, junto con las imágenes del Banco Mercantil, y no están. O sea, no es algo que no puedo demostrar. Si lo hubieran hecho, estaría ahí, y no está. ¿Qué? De todo esto, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, la más grave es que fuercen la acusación fiscal a que sea accidente de tránsito por omisión de la investigación de las otras dos partes. Pero hay cosas bien concretas. Por ejemplo, las fiscales no han realizado la investigación sobre la capacidad económica de William Kushner, y por eso, en la audiencia de apelación a la medida cautelar, se ha anulado uno de los riesgos procesales. No han hecho su trabajo las fiscales en este caso. Ellas tenían que demostrar que William Kushner Dávalos tiene una capacidad económica que le puede permitir o que le permitiría huir en cualquier momento, porque tiene los recursos suficientes. Ese era su trabajo. Y eso es algo que la misma jueza en la audiencia les ha preguntado. Y han hecho, y las fiscales han tenido que decir no. Se anuló uno de los riesgos procesales que garantizan la detención preventiva. Yo he tenido que hacer por mi cuenta la investigación. William Kushner Dávalos tiene anotados a su nombre 15 bienes, 15 inmuebles. De esos 15 inmuebles, 5 son familiares y 10 son individuales de él. Yo he pedido que esto lo haga la fiscalía y me han rechazado la solicitud, poniendo atrás que no corresponde al caso. Él también tiene 5 carros anotados a su nombre, 1 familiar y 4 individuales. O sea, lo que debería haber hecho la fiscalía para garantizar la detención preventiva es hacer pues esta investigación. Más bien que hay otros riesgos, hay otro riesgo procesal que no han podido anularlo. Y gracias a eso está detenido en este momento en San Pedro, porque si hubiera sido solo por este punto ya estaría libre y eso hubiera sido omisión de la fiscalía. En el caso de la autopsia psicológica, que ya me han notificado, el día domingo 15 de noviembre me han notificado con la autopsia psicológica a mi hija. ¿Qué implica una autopsia psicológica? Primero, implica el desprestigio de la víctima que está muerta. No tiene qué decir. No va a hablar. Una autopsia psicológica se hace a partir de entrevistas. Implica el desprestigio de la víctima y la victimización, en este caso, de mi nieta por ser la hija. Porque todo lo que salga de la autopsia le va a llegar a mi nieta. En algún momento le va a llegar. Ahorita está chiquitita, puede ser que no, entiende todo. Pero puede ser que no entienda la magnitud, pero le va a llegar. El problema es que mientras la fiscalía emite el requerimiento para la autopsia psicológica de mi hija, que es la muerta, no ha dado curso la fiscal a la pericia psicológica de William Kushner Dávalos, que es el que la ha matado, es el imputado por feminicidio. Y además esta autopsia psicológica supone también pues una exposición afectiva, emotiva, mía, de mi hijo, de las personas a las que van a entrevistar, las personas que hemos perdido, Andrea. ¿Y lo van a hacer? Y además lo van a hacer personas que van a descontextualizar el comportamiento y todas las confidencias que ha hecho mi hija los últimos días antes de que William Kushner Dávalos la mate. Va a haber una descontextualización. Yo insisto en que queremos una investigación científica. Finalmente, no me opongo a una autopsia psicológica porque es parte de la investigación científica. Pero, primero, o al menos de forma simultánea, las fiscales deberían requerir la pericia psicológica del imputado por feminicidio. Lo primero que hacen ellas es querer, con la autopsia, querer descargar la responsabilidad de su muerte a mi hija, cuando primero deberían haber visto cuál es el perfil psicológico del imputado. Entonces, yo lo que veo es que pretenden hacer exactamente lo mismo que con la reconstrucción. Dar ventajas al imputado, encaminar la investigación en sus términos, en los términos del imputado. Finalmente lo ha dicho, pues, y han escuchado a mi hija. Las cosas se tienen que hacer a su manera, como él quiere. Y las fiscales están haciendo las cosas a la manera de William Kushner Dávalos. Por no haber aceptado hacer las cosas a su manera, mi hija está muerta. Pero estas denuncias que yo les doy no solo son mías. O sea, y ahí no es que yo tengo algo contra, yo voy detectando un montón, nosotras vamos detectando un montón de irregularidades, pero las denuncias no son solo mías. También la FELCCB ha denunciado a las fiscales. Les hemos entregado el informe completo, un informe que Helen Mercado, que era la responsable de la Comisión de Investigadores de la FELCCB para este caso, ha enviado al comandante de la policía, y es un informe al que hemos accedido porque a raíz de una denuncia concreta desde Mujeres Creando, ese informe nos lo ha enviado el ministro de Gobierno con una carta dirigida a María Galindo. O sea, no nos ha llegado por debajo el informe. El mismísimo ministro de Gobierno nos ha enviado ese informe. En el momento que ha ocurrido el feminicidio de mi hija, la FELCCB ha conformado una comisión de 5 investigadores policías, que supuestamente tienen que trabajar de manera coordinada con la FELCCB, con la Comisión de Fiscales. A raíz de los pedidos de la fiscal, han ido sacando uno por uno. La primera en caer fue Helen Mercado. El segundo ha habido otro. Quedó un investigador. Un investigador para el caso. De 5, en menos de 2 meses un mes y medio, 1. Porque las fiscales han ido pidiendo su retiro. Les voy a leer, en este momento hay 2, porque yo he ido a reclamar también, ¿cómo es posible que un? Y así es pelea y pelea y pelea. Les voy a leer unos fragmentos textuales de estas denuncias, del informe de Helen Mercado, que lo dirige a Norma Hurtado, que es la directora nacional de la FELCCB. Lo tienen ahí. Pero en una parte ella dice, la Comisión de Fiscales fue reticente en muchos de los requerimientos planteados por funcionarios policiales. Se supone que Fiscalía y FELCCB son 2 brazos que tienen que trabajar juntos, pero en este caso no ha sido así. Otra parte de otro fragmento del informe de Helen Mercado dice, trabajando con la simple convicción de querer coordinar con el Ministerio Público para poder determinar la verdad histórica de los hechos con respecto a este caso de connotación nacional, sin embargo, nuestra labor es interferida por la Comisión de Fiscales, que hacen oposición a todo lo sugerido, incluso no permitiendo que se coordine con peritos de la IDIF, situación que obstruye la labor investigativa. Otro fragmento, y este fragmento se refiere al carro, donde ella reitera que el carro no ha estado bajo custodia policial, pero aclara, sin embargo, se solicita en reiteradas oportunidades que el vehículo involucrado pase a custodia policial, IDIF, con la finalidad de que se conserve con las medidas de bioseguridad correspondientes. Esta solicitud se la hizo por la Comisión de Investigadores Asignados y el investigador de tránsito, teniente Arturo Ramírez Arias, petición que fue denegada por la Comisión de Fiscales. Y el carro, como ustedes saben, se ha quedado a la intemperie, en un garaje privado, sin custodia policial, sin cámaras, absolutamente a la intemperie. Otro fragmento indica que Dice que se ha dado cumplimiento a varios actuados, a pesar de encontrar todo tipo de trabas que colocaban ambas fiscales, desde el hecho de pedir seguridad policial exclusiva para el personal del Ministerio Público, negarse a colectar evidencia, en paréntesis, los neumáticos del carro, porque como no les han aceptado que el carro vaya al IDIF, a un lugar protegido, la FELCCB ha pedido que al menos se secuestren las llantas del carro, que se saquen las llantas y que se lleven al IDIF. Las fiscales se han negado. Dice, las solicitudes de los funcionarios policiales deberían ser por escrito. La fiscal les ha dicho eso. Toda solicitud de la FELCCB por escrito. Todas estas determinaciones tomadas de forma incoherente e impulsiva, negándose rotundamente a coordinar con la Comisión de Investigadores de la FELCCB. En la última parte de sugerencias, Helen Mercado, en nombre de esa comisión de investigadores a la que les han pedido un informe del caso, ella dice, en virtud de lo expuesto, la suscrita investigadora solicita a su autoridad que el presente informe sea elevado a la superioridad para que se ejerza el control jurisdiccional correspondiente sobre este caso y se dé respuesta a la parte interesada. Esto es muy fuerte. O sea, la misma FELCCB está diciendo control jurisdiccional porque no están actuando de manera adecuada. Frente a todo esto, yo no puedo quedarme pasiva de brazos cruzados mientras veo que están encaminando la investigación, omitiendo esas dos partes fundamentales de la violencia laboral y la violencia psicológica para demostrar el feminicidio. Por eso mismo, yo primero he pedido una recusación de la fiscal. Ya la he recusado a la fiscal, y el fiscal de distrito, Marcelo Rollano, ha rechazado la recusación. Y el 21 de octubre yo he pedido reemplazo de la fiscal. ¿Cuáles han sido mis argumentos para pedir el reemplazo de la fiscal Jimena Morales? No de toda la comisión, sino de la fiscal Jimena Morales. Tres argumentos he planteado. Uno, que hay falta de objetividad por enemistad manifiesta. Yo soy parte de Mujeres Creando, y Mujeres Creando a la fiscal Jimena Morales la ha denunciado en reiteradas oportunidades por su actitud de cara a la violencia machista. Jimena Morales tiene actitudes misóginas que perjudican pues a las mujeres que estamos denunciando violencia, a las mujeres que estamos denunciando a feminicidas. Y Mujeres Creando la ha denunciado no una, no dos, no tres, y la ha denunciado ante la Fiscalía General de la República o del Estado Plurinacional. Y lo otro es que hay un trato preferente con los abogados de la defensa. Lo que les decía en la reconstrucción, esto ha sido clarísimo, ese trato preferencial. El otro argumento de mi pedido de reemplazo es la falta de actividad investigativa de acuerdo a la naturaleza del hecho, feminicidio, no accidente de tránsito. Tiene que hacer las tres partes, no puede separar. Y el tercer argumento es la falta de cumplimiento a los plazos procesales sobre la proposición de diligencias. Así es el argumento, y tiene que ver con que se plantea algún requerimiento y no lo cumple. Han visto, les he mostrado, bueno, está ahí para que lo vean, lo del allanamiento, por ejemplo. Ese era un pedido urgente, ir a secuestrar las cámaras de los lenocinios, era una cosa urgente antes de que borren o antes de que negocien las imágenes. Y no lo han hecho. ¿Qué esperaba yo con esto? Que vengan, designen a un nuevo fiscal o a una nueva fiscal, porque tendría que subsanar estas inacciones. En el caso de las cámaras, bien grave, ¿no? Porque esas imágenes, ¿dónde estarán? Pero subsanar las inacciones, resolver temas inconclusos y encauzar la investigación en el marco del delito penal, feminicidio. ¿Cuál ha sido la respuesta de Marcelo Rollano, el fiscal de distrito? Ha rechazado la solicitud de reemplazo, ha ratificado a Jimena Morales como cabeza de la comisión de investigadores, no ha tomado en cuenta ninguna de las denuncias, ni siquiera de la misma FELCCB, y De acuerdo a la resolución, el fiscal se ha basado en el informe de la misma fiscal para rechazar la solicitud. Ayer me han notificado a mí, a mi abogada y a mí, nos han notificado con la resolución de negación, de rechazo a la solicitud. ¿Pero qué pasa ahí? La resolución es del 5 de noviembre. Me han notificado a mí ayer, 18 de noviembre, con el rechazo. Y en la resolución, en la parte argumentativa, dicen que la fiscal ha entregado su informe de descargo ante mi pedido el 4 de noviembre. ¿A ver? Pero resulta que yo voy el lunes 16 de noviembre, como siempre tenemos que ir, me voy tempranito a la fiscalía para poder ver el cuaderno, y resulta que el asistente de la fiscal lo estaba foliando porque el fiscal lo había pedido, el fiscal de distrito, para revisarlo. Entonces, ¿en qué momento el fiscal de distrito hace una revisión exhaustiva del cuaderno si el 5 de noviembre ya estaba emitida la resolución? El lunes me han dicho, no, el fiscal ha pedido para revisar y va a estar el miércoles aquí el cuaderno. O sea, en 2 días iban a revisar, al menos 2 días. Pero la resolución ya estaba emitida. Entonces, ¿qué tipo de respuesta, qué tipo de decisión ha tomado el fiscal basada en lo que, en el informe de Jimena Morales del 4 de noviembre? Y eso está ahí en la resolución. Para terminar, yo quiero enfatizar en algunos aspectos, ¿no? Nuevamente reiterarles esto, que la fiscalía no está representando a las víctimas en los casos de feminicidio. La fiscalía está llevando adelante las investigaciones en los términos de los imputados, en los términos de los acusados, para forzar accidente o suicidio, o para hacer ver como un homicidio, utilizando una figura penal diferente, omitiendo todo lo que ha costado sacar la ley 348, con todos sus problemas, con todo lo que tiene, pero que ha permitido visibilizar con el feminicidio esta masacre de las mujeres para que se sancione con los 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Otra cosa en la que quiero hacer énfasis es que en el hecho de que un auto, un carro, ha sido el que ha ocasionado la muerte de mi hija, eso no quiere decir automáticamente que es accidente de tránsito. No es una relación automática. Esos 2.400 kilos que tiene ese carro equivalen a puñaladas, equivalen a golpes, equivalen a asfixia. No porque haya sido un carro, es accidente de tránsito. Cada kilo de ese carro equivale a una acción directa del puño del feminicida. Y lo que quiere la fiscalía es desvirtuar el delito de feminicidio. Y que el crimen de mi hija quede en la impunidad. Y esa es responsabilidad del Estado. Soy mujer libre nacida, de cualquier pecado redimida, por el esfuerzo de otra mujer soy mujer. Retomando mi rumbo, afianzando los pies en esta tierra que reclamo para mí, tomo mi parcela propia individual y cultivo en ella mis ideas y emociones para luego cosechar mi lugar en el mundo. Los proyectos que anhelo y mi espacio entre tierra y cielo. Thank you.